entre amigos. ¿Qué tal, queridos amigos? Un nuevo día, un verdadero placer para todo el equipo de Radio Adventista el poder compartir con vosotros pues estos minutos de radio en directo desde los estudios centrales de Radio Adventista Sagunto, España. En nombre de todos mis compañeros, Antonio, Joel, Ana y un servidor, os enviamos ese cordial saludo al comenzar la edición en directo de nuestro programa Entre Amigos de hoy. Martes 23 de junio, vamos avanzando, vamos siguiendo el mes, poquito a poquito, día tras día, con la ilusión de saber que estás ahí, de la ilusión de poder hacer radio para ti en este día también. En especial, si nos escuchas por primera vez, bienvenido a la gran familia mundial de Radio Adventista. Os agradecemos a todos los que nos habéis escrito los correos electrónicos, dándonos pues aliento, ánimo. La verdad es que nos criticáis poco, sois demasiado buenos. Supongo que alguna cosa tendríais que criticarnos seguro, pero no lo hacéis. Os agradecemos que nos enviéis, como os digo, vuestros mensajes, vuestros correos, porque necesitamos de vuestra ayuda y sobre todo saber que estáis ahí. Damos la más cordial bienvenida a todas las emisoras de Seven Day Radio y también a todas nuestras emisoras de la red de Radio Adventista colocadas a lo largo del norte al sur del país. ...96-265-1230... el teléfono de Radio Adventista abierto para todos vosotros, también la dirección de correo electrónico info@radioadventista.com... y también podéis hacerlo ahora que estamos en directo, pues escribirnos a directoradioadventista@hotmail.com... Seguro que has visitado el blog, seguro que has visitado la página, seguro que puedes estar en contacto con nosotros a través de todos los medios informáticos que tenemos a vuestra disposición. Queremos, pues, como cada día, llegar hasta vosotros con un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad y un mensaje de amor de parte de ese Dios maravilloso que sentimos en nuestro corazón y que intentamos vivir con Él todos los días de nuestra vida. Para ti que eres creyente, un abrazo en el nombre de todo el equipo, y si no eres creyente, también te enviamos un cordial saludo con la ilusión y la esperanza de que podamos compartir algún día la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues hoy es martes, así que seguro que los que sois ya veteranos en la audiencia lo sabéis. Pues hoy tenemos el caleidoscopio en primer lugar, después tendremos la selección musical, efemérides dirigidos por Ana en esta mañana, y después tendremos el pensamiento. Y luego, ¿qué pasa los martes? Pues Antonio nos traerá todas esas curiosidades, de esas cosas que vamos aprendiendo, Algunas de las cosas, la verdad, que me han impactado al escucharle en su investigación, pues cosas que utilizamos todos los días como frases, estereotipos, rudimentos de nuestra vida que tienen un significado mucho más profundo que el que conocemos. Y llegaremos al final ya con la reflexión espiritual extraída de la palabra de Dios. ¿Te quedas con nosotros? Te lo agradecemos. Será un placer compartir con vosotros los próximos 50 minutos, 55 minutos de hora en España. Son las 11 y 5 y comenzamos. Comenzamos el programa de hoy, comenzamos la edición de Entre Amigos. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros, gracias por hacernos sentirnos útiles en tu vida y en la de tu familia. Cada vez hay menos consumidores de hoteles y de restaurantes. Ayer fue un día para la economía española, un día de examen de reválida. Estuvo en nuestro país el presidente del Banco Europeo y dio algunas cifras que pueden ser alarmantes para los políticos de nuestro país que tienen que dirigir la economía y sobre todo tienen que marcar la pauta y los tiempos para salir de esta crisis que ya está empezando a agobiar a muchos sectores de la producción española. Dio algunas pinceladas de cómo ve él como especialista en la economía europea, pues algunas nos sitúan a la cabeza en algunos de los aspectos negativos de esta crisis y las recomendaciones que hizo tendrán que ser evaluadas por los dirigentes económicos de este país y también por los grupos parlamentarios que los sostienen. Dentro de todo ese gran espectro de la sociedad española y la crisis, y por vivir en la comunidad autónoma que más se ha visto afectada por la reducción de visitantes, recordar que la comunidad de Valencia, la comunidad autónoma valenciana, es uno de los destinos preferidos para pasar el verano de alemanes, ingleses, nórdicos, pues se ha visto reducido en una importante cantidad las visitas para este año, lo que va a redundar en un importante descenso en los ingresos del sector en la comunidad autónoma donde Radio Adventista se sitúa. El goteo de los malos datos en el sector del turismo es incesante. Cada día tenemos datos a la baja. Si el lunes se conoció la caída de un 12% del número de visitantes extranjeros en los 5 primeros meses del año, hoy se publica un descenso de un casi 9% de las pernoctas en el mes de mayo en los hoteles y hostales. En ese mes los hoteles españoles registraron 22,8 millones de alojamientos, lo que supone un retroceso de 1,8% respecto al mismo mes del año 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. Un 8,9% de reducción de utilizaciones hoteleras es un importante número y que se va a traducir, sin ninguna duda, en el balance económico del final de año de los establecimientos que viven del turismo, que viven del alojamiento, de personas que van de paso de una ciudad hacia la otra. Con estos datos, las estancias cortas hoteleras regresan a su senda bajista después del respiro que supuso abril, mes en el que las pernoctas en los hoteles españoles repuntó un 2% por el efecto normal que ya conocéis de las fiestas de la que llamamos aquí la Semana Santa. Durante el mes de abril, las tarifas hoteleras descendieron un 4%, se rompió la racha de 8 meses consecutivos de descenso, pero sobre todo en los 4 meses primeros del año el dato cae un 10,7%. Los hoteles españoles registraron 19,7 millones de pernoctaciones en abril, lo que supone un aumento del 2% con respecto al año 2008. Accesible a esa fiesta tan especial para el mundo de la hostelería como es Semana Santa. Los viajeros residentes en España aumentaron sus porcentajes en un 12% en abril en tasa interanual. El avance en abril contrasta con el descenso cerca del 19% que experimentó el mes de marzo. Pero ahora, en el mes que nos encontramos, de nuevo vuelve a descender hasta un 8,9% la tasa. Los viajeros residentes en España pues redujeron también sus propios estancias en los hoteles en un 6,8%, mientras que entre los no residentes disminuyó un 10,2%. La campaña de sensibilización a la baja de los precios de los hoteles y hostales, tal y como informa el Instituto Nacional de Estadística, informa que esos precios se redujeron un 5,3% en mayo, al igual que en el mismo mes de el año 2008. Sin ninguna duda, este es un sector que ha vivido en España con dividendos importantes, que ha albergado a miles y miles y miles de personas que buscaban nuestro país, buscando pues el sol, las largas noches, las cenas a altas horas, todas esas cosas que en sus países de origen normalmente no las suelen hacer y que en verano suelen disfrutar de la gastronomía y las formas de vida de nuestro país. Pero la crisis está haciendo que se retraigan en sus viajes a otros países e incluso se reduzca considerablemente la capacidad de gasto para un sector que es el ocio, la distracción y las vacaciones. Este verano, muchísimos españoles y personas de otros países que conviven con nosotros dentro de nuestro sistema económico tendrán que quedarse en casa. Tendrán que intentar, si es que tienen vacaciones o no las tienen permanentemente por el paro, tendrán que intentar poder pues reducir al máximo la cantidad de dinero que podrán invertir en esas merecidas vacaciones después de 11 meses trabajando, 11 meses de preocupaciones. Pero la economía da para lo que da. Y si bien las advertencias del Banco Europeo ponen a nuestro país en el telescopio para que pueda y tenga que hacer cambios estructurales muy importantes, no sé cuánta capacidad tendremos los españoles para hacer una gestión de la crisis que permita aliviar lo más posible las consecuencias de algo que está totalmente difundido por todo el mundo y que finalmente no es posible que nos separemos del entorno donde vivimos. Nos da la impresión que el sector de la hostelería va a pasar un verano calentito, y no especialmente por las altas temperaturas que ya están llegando a nuestro país, sino por un descenso importante en sus compras, sobre todo en sus servicios prestados a sus clientes, y tal vez clientes de muchos años, que han repetido sistemáticamente sus vacaciones en una determinada zona o en un determinado establecimiento, se vean reducidos a el mínimo exponente y pierdan algún cliente que desde hace años aceptaban sus servicios y querían compartir con ellos momentos de vacaciones. Sentimos que además el 12% baja el número de visitantes que vienen a nuestro país, un número muy importante que va a redundar muchísimo, muchísimo en nuestra economía y en la economía del sector y la comunidad donde nosotros estamos. Se verá afectada la única que mantiene el nivel y un poco de incremento es directamente Madrid. El resto de comunidades ha descendido de forma importante. Ojalá este dato se recupere pronto y de nuevo podamos tener la paz y la tranquilidad social que la crisis está impidiendo a familias y a personas paradas. Y ojalá pronto salgamos de ello y podamos empezar a recuperar los espacios que la economía nos están privando en estos momentos tan importantes y trascendentales. Estás escuchando Entre Amigos en Radio Adventista. A light in my soul. Maybe it flickers like a neon sign outside an abandoned hotel. Maybe there are things you just can't know. But can you say there are no mysteries in the house you choose to dwell? Maybe we are in a place where we will fly. a fool. But maybe there is more than meets the eye. Who's that stranger there beside you? Don't be smug and don't be cruel. Maybe we are entertaining angels unaware. Of the heart and of the mind, we stay caught in mental purgatory till our existence can be defined. Meanwhile, on the shores of parallel, there may be a holy conference held somewhere discussing all mankind. Maybe we are in. La verdad es que he escuchado completamente la selección musical que Antonio ha hecho y la verdad es que me ha encantado. Hoy sí que he tenido tiempo de escucharla enterita. Hoy has estado atento, ¿no? Hoy he estado atento. Bueno. ¿Quién era el cantante? Ahí me ha pillado. Me he pillado. Hombre, vamos a ver. Es que esa pregunta hasta me molesta. No, claro. ¿No has visto el acento que tenía, que me estaba forzando? Tú que has estado en Estados Unidos, sí, no, que sabes inglés. Yo pensé que habías notado que era yo, pues, el que te iba cantaba. A decir, me sonaba a Michael W. Smith. Antonio Lerma, en inglés. De Gerona. Claro. Es que, hombre, el Raúl, Antonio, digo tú. Déjalo porque no sabe lo que es. Es que no. La verdad es que es un cantante americano, pero que ahora... A ver, espérate, no sé, ahora me has pillado... se llama Angels Anywhere. La canción. El autor ahora mismo tendría que mirarlo en el archivo. Miraremos. Pero de vez en cuando yo, no sé si sabrás que yo me cuelo las canciones que ponemos y tal, para ver si la gente detecta si participo o no, y veo que no te has dado cuenta. Es que el acento que tengo de inglés es del sur, puliendo. Lo vas puliendo, Antonio, lo vas consiguiendo. Ahí está. Bueno, eso pues... está Ana, para ver si nos pule un poco, porque aquí estamos descontrolados. No doy hecho bueno de vosotros, de verdad. 23 de junio. ¿Sabes lo que pasa, Ana? Es que esto ya huele a vacaciones. Entonces ya pronto, ya desgraciadamente... Serán las tuyas, porque yo hasta mediados de agosto aquí estoy. Seguimos trabajando. No, yo también. Entonces, ¿qué vacaciones? Sí, me parece que nos vamos juntos, ¿eh? Pero me parece que... No, pero yo me refería a los directos. Los directos el viernes terminamos. Y entonces, aunque seguiremos grabando y preparando programación para el verano y para septiembre-octubre, para la nueva programación de otoño-invierno, pues esto suena al Corte Inglés, podemos decir la marca. Pero está bueno, bien que la gente sepa que nosotros seguimos trabajando. Hombre, ¿eh? tanto que sí. Pero ya los chicos ya están en casa, ya hay otro ambiente. Así es que vuelvo. Creo que mañana es la entrega de notas, creo, 24, y ya el colegio se volverá desierto. Las aulas oscuras, no recuerdo. Había una canción de una tuna que decía, pero bueno, ahora no recuerdo. Lo que sí vamos a recordar, Ana, es un poco las efemérides. Vamos. Cuéntanos. Nos enrollamos mucho. Cuéntanos a ver a qué año te vas. Bueno, pues me voy prontito. ¿Dónde? Sí, al año 1158. Yo ya había nacido. Un siglo, más de un siglo. Milenio. Pues ahí Sancho III de Castilla y Fernando II de León firman el Tratado de Sahagún para repartirse las zonas de reconquista de los territorios de la España musulmana. Es que, de Sahagún, tener en cuenta que es Sagunto. Claro. Sí. Vale. Es decir, claro, nos quedaba tanto tiempo, tanto espacio libre después de haberlo echado a los pobres que tenía que repartírselo. Había que repartírselo entre... Era habitual entre los capitanes generales cuando se hacían esas guerras, como agradecimiento por parte del rey, que era una de las personas que más parte se quedaba, lógicamente, de los territorios conquistados, era una manera de gratificar a sus generales con tierras y con ciertos dominios, ¿no? Algún castillo, alguna cosa de estas, que incluía, lógicamente, los esclavos y toda la gente que vivía en aquella tiempo. Pensemos que en el siglo, bueno, en el año 1100 y pico estamos en una sociedad feudal. Uh-huh. y era habitual que el señor de las tierras pues tuviera dominio sobre, no digo esclavos, sino sobre la gente que vivía allí. Pero bueno, yo algo de esclavitud, porque el hecho del derecho de pernada y otras cosas eran aspectos muy feudales que tenía que ver más con la esclavitud que con otra cosa. Pero bueno, a partir de ahí empezamos a luchar con los moros y con los árabes, y durante muchos tiempos tuvieron todavía, porque fue hasta 1400, casi 1500, que no fueron expulsados de España. Bueno, pues ahora pasamos al año 1768. Se impone en España la enseñanza de las letras, el latín y la retórica en castellano. Hombre, ahí Joel es su fuerte, el latín y la retórica. El latín y la retórica, yo sin duda alguna. No, yo hice latín. Yo hice letras puras en el bachiller y me tocó el latín. Yo no hice letras puras, pero también hice latín. Muy bien, pero yo tenía latín, griego, todo eso. El latín no se me daba mal, pero ahora se me ha olvidado. Bueno, o sea, tristemente se me... Rosae, templus, templi, cosas de estas todavía no se acordamos. Rosae, sí. Dominus, domini. Esta supongo que era la época en la que, por ejemplo, en Galicia no se podía estudiar gallego, ¿no? ¿En qué año has dicho, perdona? Que no sé, hablando... 1700. Eso vino después. Esto está muy lejos, sí, hombre. Sí, esto sí. Es una... Todavía... El latín... Es que como primero nos quitaron el idioma y ahora imponen todo, digo yo, será aquí pero cuando... Eso fue después. Fue más tarde. Sí, me han dicho que Galicia está un poco movidita ahora con el tema de la lengua. De la lengua, ¿no? Cuando nosotros vivíamos allí estaba todo muy tranquilo, no había problemas. Sí, sí, no, y ahora es lo contrario, o sea, todo es gallego, excepto la lengua castellana, igual que aquí todo valenciano, bueno. La primera lengua extranjera que se estudia es el castellano, sí. Tendría que volver el latín, hombre, tendríamos que hablar todos en latín. No, pero el griego ya que lo ponemos. ¿Te imaginas? El hebreo. El hebreo nos lleva más lejos. Ya me ha roto el hebreo. El hebreo nos pilla más lejos, pero el latín... El hebreo. Y el griego también, España fueron colonias. No olvidéis que el hebreo fue el primer idioma no sagrado que se acuñó en la tierra, ¿eh? Es decir, estaba el cuneiforme y el egipcio, el jeroglífico, y el primero fue ese. Es decir, eso no lo sabía. Pero bueno, sí, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo. Bueno, pues vamos a avanzar. Vamos adelante la historia, que se nos va el tiempo. Al 1830 se crea el Real Conservatorio de Madrid por iniciativa de la reina María Cristina de Borbón. El Real Conservatorio. Sí. Yo he visto el edificio por fuera, bueno, en alguna visita a Madrid, pero nunca lo he visitado por dentro. De todas formas, son de esos edificios que Madrid tiene muchísimos, edificios nobles, como se suelen decir, porque tal vez porque vienen de la nobleza y porque son decisiones reales que en aquella época... Hoy en día un edificio de esas características no creo que se construyera. No, es muy caro y luego el mantenimiento es horroroso. De todas maneras, yo quería decir que la tradición musical en España no ha sido excesiva. Es decir, no tenemos una cultura musical como otros países del centro de Europa, ¿no? Hay zonas, ¿eh? Porque aquí en la zona de Levante sí que la música... Sí, es cierto. Entonces, que la Joaquín música Rodrigo, es... Joaquín Rodrigo, también, por ejemplo, también. Gran especialista. Y la música aquí en la comunidad valenciana sí que se desarrolla a través de estos grupos musicales, bandas. Y bandas y tal, ¿no? Vale, y en las fiestas, pero... exactamente, en las fiestas sí que se utiliza. Pero es cierto, tal vez en otros países en eso sí que nos aventajan. No se ha salido ningún Beethoven o algo así. Tanto. No, bueno. Lo cierto es que ella, María Cristina de Borbón, era una gran aficionada a la música. Ella le gustaba mucho cantar y tocaba el arpa, entonces fue la que tomó la iniciativa. Muy bien. 1870, se promulga en España la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bueno, siguen a debate con ella, es decir... Exactamente, desde entonces. De todas formas, es una manera un poco de regir el país y de, bueno, de las leyes, ¿no? Que hoy en día, pues, todos tenemos que cumplir. Eso está claro. Pues sí. Queramos o no queramos. Nos guste o no nos guste. Las leyes son las leyes. Uh-huh. 1912, el derrumbamiento de un puente en las cataratas del Niágara causa la muerte a 47 personas. Ah, eso no lo sabía. Cataratas del Niágara. Yo he tenido la suerte de poder visitar, no, no sé, yo ¿has no, estado, no? Yo no. Pues es un yo, lugar muy bonito. Me falta solamente el Salto del Ángel, que es una de las cataratas más altas del mundo, que está en Venezuela, pero he visto las del Iguazú, entre Paraguay, Uruguay y Argentina, que son las más, ¿cómo se dice?, las más extensas, y las del Niágara son las más caudalosas, y la verdad es que es muy interesante, y sobre todo lo que me llamó mucho la atención es como el caudal de agua que hay allí, en invierno, se puede llegar a congelar. En estos últimos años tengo entendido que no, pero hay muchas fotografías en los restaurantes y tal, que se ven imágenes de las cataratas congeladas y me llamó mucho la atención. Lo que yo no vi fue un puente pasarela por encima de las cataratas. No, bueno, igual como se cayó. No, pero yo creo que luego construyeron otro, ¿eh? Según no, tengo entendido. No lo he visto. Pero bueno, igual también se volvió a caer después. Hay que bueno, tener coraje, ¿no? Lo para que pasar hay, por ahí lo encima. Que sí hay un puente, pero de carretera, digamos, es para pasar sobre las cataratas, no encima de las uh-huh. cataratas, por un lado, que comunica Estados Unidos y Canadá. Eso sí, es frontera. Uh-huh. Bueno. 1931, el piloto estadounidense Billy Post da la primera vuelta al mundo en avión. Invirtió 8 días, 15 horas y 51 minutos. ¿8 días? ¿8 días en avión? Bueno, debía ser, hombre, la fecha que nos da Ana no sería un reactor como los de ahora. Porque hoy en día la vuelta al mundo se hace en menos de un día, ¿eh? Bueno, y mucho menos, vaya, depende con qué Willy Fox, aparato. Willy Fox, 80 días. Pero era en globo, ¿no? En globos. No había una serie de televisión para niños con Willy Fox. Pues también. Sonaba, ya me estaba... Esa es la que veía Pablo, hombre. Sí. Claro, Yolito, claro. Hay que ser un niño. Así que, Ana, no le hagas caso. Venga, sigue. Seguimos tú y yo, Antonio. Bueno, pues nosotros nos vamos. Que somos los más serios, va. Se inaugura en la Biblioteca Nacional Española una nueva sala de lectura para estudiantes obreros. ¡Ay, qué detalle! ¿En qué año? Estudiantes obreros. 1931. Bueno, también hay que decir que pronto se quedó pequeña y al año siguiente hubo que ampliarla. Bueno, o sea, está que bien. Había mucho... Pero fijaros, para estudiantes obreros, llama la atención el hecho. Uh-huh. Bueno, hoy era, en día... supongo que era lo que había en ese momento. Sí, bueno, pero también había otras muchas bibliotecas. Supongo que igual tenían acceso los hijos de los nobles y los del partido correspondientes. Bueno, pero esta sala sería para estos en pública, concreto. Digamos. Habría otras salas pública, para, sí, sí. para los nobles. Bueno, está bien. 1937, Italia y Alemania abandonan el Comité de No Intervención en la Guerra Civil Española. Exactamente. Bueno, no intervienen en ese caso porque de alguna manera apoyaban. Claro, al régimen. No era un problema. No era un problema. Pero de todas formas, pocos años después empezó la Segunda Guerra Mundial y el movimiento, digamos, de Hitler, ¿no? El Tercer Reich. Y tuvo el apoyo de Italia. Cambió muchísimo. Y la Europa cambió muchísimo, sí. 1940, mediante decreto, los agricultores españoles quedan obligados a vender sus cereales al Servicio Nacional del Trigo. Bueno, debía ser un departamento oficial, ¿no? ¿En qué año, perdón, has dicho? 1940. Claro, bueno, acaba la guerra civil era la época del hambre. Y todo lo que había pues se tenía que reagrupar y controlar por el gobierno en el momento. Yo recuerdo, yo no lo he visto, la verdad no lo he visto, pero esas cartillas de racionamiento que había después de la guerra. Después de la guerra. Claro, yo no las he visto, pero sí. Mi familia sí que las tuvo que utilizar en algún Mi momento. Abuela todavía en vida guardaba algunas y tal, pero bueno, sí, eran cartillas, bueno, como ya sabéis, donde por familia había asignado un kilo determinado, una cantidad determinada de pan, de trigo, de aceite y tal. Bueno, el aceite en aquel momento es un lujo, pero que era, y supongo que todo el trigo se recogía para repartir equitativamente. Yo nací en un barrio de la capital de Murcia que se llama Quitapellejos. ¿Quitapellejos? Así el barrio se llama, sí. Y es porque... ¿Y los que vivís allí cómo os llamáis? Quitapellejeros. Despellejaos. Y era porque aquellos trenes de vapor los paraban con una barricada en la vía y les robaban para poder vivir los donde llevaban el vino, donde llevaban el aceite, que eran los pellejos, de los animales, y se quedó con el nombre de quitapellejos porque la gente tenía que hacer el extrapelo en aquella época robándole de los trenes los productos que iban de una ciudad a otra. La gente tenía hambre. Es que el hambre es muy mala. Es que además, ¿qué defecto tenían en aquella época? Querer comer, oye. Tengo hambre ahora también. ¿Sí? Pues quita pellejo. Pues vete fuera a despellejar. En el pellejo, sí. En el año 1960, la colisión de un tranvía con un trolebús en Barcelona causan un muerto y 23 heridos. Bueno, un tranvía con un trolebús. Sí. Recordar que los tranvías en aquella época eran eléctricos y tenían el cable, ¿no? El cable, exactamente. ¿Y el trolebús era el autobús que iba también alimentado con eléctrico, pero no iba por las vías. Entonces, claro, tenía una cierta maniobrabilidad, pero que en el momento que se descolgaban de la red eléctrica, eso yo sí que lo he visto en Barcelona, madre mía, y se paraban. Se paraban, claro, porque no tenían alimentación. En Ginebra siguen con ese sistema de tranvía eléctrico. De trolebús. Trolebús no sé exactamente, pero bueno, al menos de tener toda una red encima con todo lo que es. Hoy en día, pues claro, no son contaminantes y es una ventaja para las grandes ciudades, pero claro, limitan también la movilidad, ¿no? Y llena todo de redes hoy. Todas las calles, claro, están llenas de redes eléctricas. Bueno. 1968, 73 personas resultan muertas y más de 100 heridas tras un partido de fútbol en Buenos Aires. Ir a divertirse Esta vez tocó en Buenos Aires, pero eso a veces suele ocurrir en otras grandes ciudades donde hay mucho foro del fútbol, y es lógico pensar que en un lugar donde se concentra tantísima gente en un espacio cerrado, por muchas puertas que tenga, pues siempre pueden ocurrir cosas. Problema es que se lo acaban tomando demasiado en serio. No, fue un accidente. Sí, bueno. El Boca y el River, clásico. Claro, los clásicos. Pero puerta estaba cerrada, la gente no se dio cuenta y fueron a salir, entonces unos se pisaron a otros. Bueno, pobrecitos. 1972, inaugura en Madrid el Zoo de la Casa de Campo. ¿Os gusta el zoo? Sí, hombre, yo hace muchos años que no voy a un zoo. El conozco el de Barcelona, el de la Casa de Campo, ¿no? Estaba en el Zoo de Nueva York. ¿Ah, sí? Sí, sí. Impresionante, ¿no? Zoo de Chicago, de Nueva York, muy bueno. Oye, ¿se dejaron salir? Qué placer para los animales, ¿no? Ver a Joel. No voy a preguntar qué significa eso. No, la verdad es que el zoo es muy bonito, es muy bien hecho. Sí. Y ya con toda una historia detrás, con siglos de historia y todo. Yo conozco el de Barcelona y muy bien a Copito de Nieve, cuando vivía. Ya falleció el pobre. Que fue uno de los grandes reclamos de ese museo, zoológico durante muchos años. Copito. Copito de Pero es que era todo, glamuroso el hombre. Se metía el dedo en la nariz. era grosero. No era un mono, era simplemente. Era un mono, hacía monerías. Era monerías. Él sabía que era la atracción y hacía lo que le daba la gana. ¿Era de mono? Vivía bien, lo cuidaban bien. Tuvo un montón de hijos e hijas. Pero desgraciadamente ninguno albino como él. No se consiguió transmitir su característica especial. Hoy harían una manipulación genética y pues pero seguro que esperma, de él estará congelado. Seguro. Bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Venga, chicos, vamos allá. Al año 1975, la inauguración de la línea férrea electrificada entre Madrid y Guadalajara pone punto final al funcionamiento de los trenes de tracción a vapor en el territorio español. En el 75 todavía había vapor en España. Fíjate, oye. Bueno, claro, era la línea, era un cercanías, Madrid-Guadalajara, que hay como una hora. Claro. No sé cuánto tiempo, pero a vapor, oye. Yo no recuerdo, porque siendo pequeño viajábamos, mis padres son de Andalucía y íbamos en tren. Pero yo me da la sensación de que aquellos trenes no eran de a vapor, ¿eh? No. Mi abuelo, único abuelo que conocí de los cuatro, trabajó en Renfe y trabajaba en este tipo de trenes, máquinas a vapor. Con carbón. Carbón, fundamentalmente. Bueno. 1983, se declara jornada de huelga general en Chile. Ah, bueno, eso es en Chile. Aquí no hacemos esas cosas. Aquí no hacemos Aquí también se hacen. ¿Ah, sí? Sí, de vez en cuando. No sabemos el motivo por el cual la huelga general en Chile. No lo pone la FMI. Bueno, seguramente que serían para reivindicar mejoras salariales o sociales. Sí, en el 78 ya es muy pronto. No, y que para huelgas en Francia también, que ahí hasta las urgencias están de huelga. Entonces está... Bueno, sí, esos casos, sí, cuando hay huelgas a veces encuentras situaciones paradójicas, ¿no? Pero bueno. 1985, el Boeing 747 de la compañía Air India, con 329 personas a bordo, cae al Atlántico sin supervivientes. Vale. Esto me recuerda un poco a este avión, ¿no? Francés, de France, que por cierto, ha caído. Siguen habiendo qué poquitos datos hay todavía. Sí, no, hay muy poco. Las cajas ya bastantes cuerpos. Las cajas creo que no se han encontrado todavía y ya deben estar a punto de acabar, porque tengo entendido que están un mes emitiendo señal y al mes dejan de funcionar. O sea que yo creo que eso va a quedar un poco para el misterio, ¿no? Se han recogido bastantes cuerpos ya, pero fuselaje del avión. No todos los que iban. Bueno. Desgraciadamente. 1986, mueren 67 personas y otras 27 resultan heridas al derrumbarse en Bombay un edificio de 3 pisos. Bueno, las construcciones son como son. Son muy endebles también. Sí. 1997, comienza la segunda cumbre de la Tierra, con una clara advertencia sobre los riesgos de las emisiones de CO2 y la preocupación y alarma por la escasez de agua. Se lo advirtieron aquí. Porque nadie se dio por aludido. Se ve que la advertencia no fue muy seria. Es un tema complicado. Somos conscientes del perjuicio que estamos lanzando hacia la atmósfera, pero la verdad es que pocos gobiernos están haciendo. Debemos decir que España está bastante sensibilizado con este tema, pero todavía deja bastante que desear a nivel global. Sí, sí. 1999, la NASA lanza el satélite FUSE para indagar el origen del Big Bang. Bueno, qué curioso es el hombre. Posiblemente aquí en la Tierra no tengamos nada mejor que hacer. Estaba pensando, Antonio. Se ve que ya hacemos muchos programas juntos. Pero yo estaba pensando, digo, vamos a ver. No hemos resuelto los temas más elementales de este planeta y estamos pensando en la Luna. Es que el Big Bang los va a resolver todos. Sí. Claro. Claro. Pero imagínate cómo se van a quedar los pobres monos cuando le digan que no venimos de ellos, sino que ahora venimos del espacio. Pues relajados estarán. Hombre, sí, porque si yo diese a luz a alguien como el ser humano, yo me sentiría absolutamente frustrado. Calla. Y bueno, que el tiempo se nos va, muchachos. Vamos. 2001, un terremoto provoca la muerte a 52 personas en Perú. En Perú, sí. Bueno, es una zona, ya hemos dicho a veces, que es toda una zona desde California hasta Chile, una zona sísmicamente inestable y, bueno, ya hay muchos volcanes también. Sí, es de las más activas del Exactamente. Mundo. Exactamente. 2003, la Guardia Civil Española detiene a 271 inmigrantes indocumentados en las costas de Andalucía y Canarias. Vaya. Bueno, es habitual, todavía nos siguen llegando, ¿no? Pateras. Sí, ayer llegaron unas cuantas. Ahora empieza el verano, el buen tiempo y empiezan a venir. La verdad es que como persona para pronosticar yo me podía dedicar a otra cosa, porque hace unos días en el Kaleidoscopio utilicé una noticia en la cual decía durante tanto tiempo no ha venido ni una sola patera, al día siguiente llegaron tres. Sí, la verdad es que la situación en esos países está al límite, que la gente, yo te digo, yo a veces lo que me llama la atención es que son capaces de conseguir 1.000, 2.000 y hasta 3.000 euros para poder embarcarse en una nada. Para llegar aquí, mandar. Yo no sé esa gente dónde saca el dinero, porque, bueno, y después arriesgar su vida como la Lo que nos está diciendo no sé. Que son personas de clases privilegiadas. Bueno, no sé si todos, ¿eh? Porque tal como llegan, no lo sé. Pero no tú podrías conseguir, Antonio, una cantidad de dinero superior a tus posibilidades. No lo sé. Es muy difícil. A no ser que bueno, embarque, que vean, ¿no? o yo que sé, con promesas. No lo sé. Bueno. 2005, España registra la mayor cifra de nacimientos desde 1985. El promedio de hijos por mujer es de 1,32, según publica el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, de todas formas estamos por debajo de la media de lo que es el crecimiento de un país, ¿eh? Y hay que reconocer que es gracias a los extranjeros. A los inmigrantes que viven aquí entre nosotros, sí. Es que claro, ¿Me puede a mí decir alguien cómo se puede tener un hijo y la 32 parte de otro? Ya, eso ya te lo explico luego. Bueno, lo que sí está claro es que el gobierno no sabe cómo se hacen las cosas bien, porque no hay más que poner cortes eléctricos por las noches y apagar la televisión. Y aumenta la población, la natalidad, pero rápido. Y encima se ahorra, no hay televisión, no hay electricidad. Buen hombre. Bueno, yo sí sé ahorrar, porque luego hay que mantener cómo se te mantiene a ti. Joel, es que eso cuesta. Es un beneficio a la sociedad, hombre. Y vamos ya con la última, ¿os parece? Vamos. En el año 2007 se produce el primer arresto en España por un delito de virus informático aplicado a los teléfonos móviles. Ah, oye, yo no me he encontrado nunca en mi teléfono móvil con un virus de estos. Deja, ni falta que... No. Pero spam a veces sí que te llega, son informaciones de empresas, que eso está legalmente, ya está controlado y está prohibido. Que te manden ofertas y ofertas. A mí a veces me suele llegar algunas y la verdad es que es molestoso, porque empiezan a sonar, vas a mirar, bueno, ya estamos aquí, es un desastre. Bueno, y el pensamiento de hoy, ¿a quién lo vamos a dedicar, Ana? A todos los padres, incluido Pablo. Gracias, por fin me toca. Vamos a escucharlo con atención. Papá olvida. Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes, una manecita metida bajo la mejilla y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto hace unos minutos mientras leía mi diario en la biblioteca. Sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me enojé contigo. Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado pan con la mantequilla. Y cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano y dijiste: «Adiós, papito». Y yo fruncí el entrecejo y te respondí: «Ten erguidos los hombros». Al caer la tarde, todo comenzó de nuevo. Al acercarme a casa, te vi de rodillas jugando en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte marchar a casa delante de mí. Las medias son caras y si tuvieras que comprarlas tú, serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. ¿Recuerdas más tarde, cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente con la mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, vacilaste en la puerta. «¿Qué quieres ahora?», te dije bruscamente. Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y me besaste. Y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón. Y luego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. Bien, hijo, poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esa era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te amara, era que esperaba demasiado de ti y medía según la vara de mis años maduros. Y hay tanto de bueno y de bello y de reto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscuridad y me he arrodillado, lleno de vergüenza. Es una pobre explicación. Sé que no comprenderás estas cosas si te las dijera cuando estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero y sufriré cuando sufras, y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras incapaces. No haré más que decirme, como si fuera un ritual, no es más que un niño pequeñito. Temo haberte imaginado, hombre. Pero al volver ahora, a verte, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. Radio Adventista. Estás escuchando Entre Amigos. Pues aquí estamos Antonio, Joel y un servidor para un nuevo programa. Ese programa de investigación que Antonio nos aporta. La verdad es que lo pasamos muy, muy bien. ¿Qué sí, tal, Antonio? Es cierto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Pues, ¿está Joel? Creo que Joel es la primera vez que está, ¿no? Pues sí. ¿No? Todo un privilegio cuando para estuviste mí. En el otro periodo también del año pasado, no coincidiste. No, nunca, ¿no? Nunca. La verdad es que, bueno, estoy muy contento y muchas gracias por dejarme estar aquí. Nada, con hombre, es un placer. Bueno, no sé si sabrás que este programa lo que hacemos es buscar por internet aquellas cosas curiosas sobre el mundo animal o sobre el ser humano y también esas frases que hoy traigo algunas que son muy curiosas, frases hechas, digamos, dentro de la cultura popular que utilizamos y a veces no sabemos el origen, ¿no?, de estas frases. pero por eso las buscamos y las repetimos y las traemos aquí, a ver, para que todos nuestros oyentes puedan saber. Dispuesto a aprender. Sorpréndenos. Pues mira, dentro del mundo animal he encontrado muchas curiosidades tan interesantes como estas. Vosotros sabéis que el pato, normalmente el ruido que hace, digámoslo así, es el sonido es cuac, cuac, cuac. Bueno, pues se ha comprobado científicamente que esta cuac, cuac, cuac, no sabemos por qué, yo por lo menos en este momento no lo sé, dice, es un sonido que no produce eco. ¿Ah, no? No produce eco. Parece que se ha llevado al laboratorio y se ha investigado y no sé por qué el sonido que produce el pato en este caso, o sí, el pato, el cuac, cuac característico, pues no produce eco, no, pues se, mira, sabe por qué. No me he dado cuenta de eso. No, yo tampoco, porque a veces cuando lo oigo cuac, cuac, como suelen haber a veces una bandada de patos, porque oyes cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, y no sabes, claro, cuál de ellos va a hacer eco, es el que, ¿no? Exactamente. Pues es curioso, dentro del mundo de la ciencia, pues hemos traído esto y nadie sabe por qué, no lo sabe. Mira que tiene que ser entretenido ser científico, eso de coger un, claro, pato, meterlo ahí y ese eco. Bueno, pues ya sabes que hay gente para todo, los, yeah, científicos y tal. Como otra cosa muy curiosa, y ya me dirás tú quién lo ha averiguado, a o ver, quién ver se ha dado a cuenta, ver, dice, hay un animal en el mundo animal, ahí valga va la rebombancia, de que es el único animal que no tiene la capacidad de saltar. ¿No salta? No salta. No salta. A ver si sabéis cuál es. ¿Elefante? Exactamente. Vamos, simplemente por... Y afortunadamente no salta, porque imagínate si tuviera esa capacidad. ¿Imaginas que una manada de elefantes empezara a saltar? Oye, lo que pasaría, pues, en el planeta? Igual podrían cambiar la rotación del planeta, si todos... Eso hace tiempo también llegó una noticia que decía que si todos los chinos se pusieran de acuerdo y saltaran a la misma vez, podrían parar el ritmo, digamos, de rotación de la Tierra. Bueno, esa como queda como anecdotario. Pero que los elefantes no saltan, es curioso, ¿eh? Corren, es cierto, y manada y tal. Y se ponen a dos patas también. Y se ponen a dos patas y tal, pero no saltan. No. Yo no he visto saltar a ningún elefante a la comba, ni en un circo tampoco. En películas. Bueno, otra cosa curiosa, dice, el tamaño del cerebro del cocodrilo es igual al dedo pulgar de una persona. Me ha llamado mucho la atención, porque, hombre, el animal es grandecito. Hombre, hay algunos humanos que también lo tienen de ese tamaño. Del tamaño de una nuez, ¿no? De una nuez. Pues me ha llamado mucho la atención. Bueno, en realidad sus movimientos y tal, no me extraña. Es decir, que es un animal lento, es un animal... Otra cosa curiosa del cocodrilo, que dice que el cocodrilo no puede sacar la lengua. No, tiene una boca grande. No, y porque sabes que el ser humano también, el hombre y la... Tenemos como una especie de frenillo, sí, que sí, le llaman, sí, y tal, pues dice que es mucho más grande en el cocodrilo y que la lengua no la puede sacar. Pero, posiblemente sea para protección, porque imagínate que se le salga la lengua, cierre la boca. Eso y de morderse la lengua. Se pega un bocado tremendo. Pues oye, pues mira, tenemos otra curiosidad. Hay otro tema muy curioso sobre el mayor crustáceo del mundo. Es el cangrejo gigante del Japón. Ah, sabéis, mira, que, bueno. Dice, aunque su cuerpo solo mide 33 centímetros, un poco más de un palmo, un palmo y medio, sus patas pueden llegar a alcanzar hasta los 5 metros de larga. Seguro que me haría mucha gracia encontrarme con él. ¿Qué? ¿5 metros? 5 metros de ¿para larga. 30 centímetros de una punta, de cuerpo? Exactamente, de una punta a otra. Vaya. Es lo que se llama tener una especie de araña o algo, sí, así, supongo. Un pedazo, ¿no?, bicho que no sé. Me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, otra cosa curiosa, comparándola con el ser humano, dice que el ser humano tiene 600 músculos, tenemos. Uh-huh. Sin embargo, una oruga, una simple oruga, tiene 2.000. ¿2.000? 2.000 músculos. Imagínate tú esa, no sé, la grandiosidad de la creación, ¿no? Que ya esa gran diferencia. Pues 2.000 músculos tiene. Un estudio de más de 200.000 avestruces, por un periodo de 80 años, se realizó en Australia, y se comprobó que en ningún caso, ninguna de las avestruces metía la cabeza bajo tierra. ¿Sabéis que esa costumbre que hay? No hagas como las avestruces que meten. Sí. Pues dice que no. Fue un estudio que se realizó durante 80 años, un científico, con más de 200.000 avestruces, y comprobaron que ninguna de ellas metía la cabeza bajo tierra. Bueno, mira. O sea, que esa frase que utilizamos, no hagas como las avestruces y tal, bueno, nada. Eso no tiene porque nada que ver. Lo hacen cuando están asustadas, ¿no? En principio. Sí, pues... para aislarse un poco del miedo, de la situación. Y luego se les critica que meten la cabeza, pero dejan todo el cuerpo fuera, etcétera. Exactamente, pero parece ser que eso es mentira. Eso es mentira. Y entonces esa idea de que es el método que emplean los cazadores para cazarlas y tal, no se ha ratificado en todo. Pues entonces, que yo sepa, ¿no? Pues mira, no eso es, eso también lo acabo de aprender, porque yo creía que sí. Luego hay otras frases, ahora vamos un poco al mundo de las frases. Hay una frase que a veces utilizamos, dice, es que esta persona es un culo de mal asiento. Y pido disculpas para aquellos amigos que me estarán escuchando de Argentina, especialmente porque yo he estado allí, porque esa palabra suena, tiene un poco mal sonante, por lo tanto no lo vamos a repetir. Pero te refieres a la parte del cuerpo donde la espalda pierde su identidad, ¿no? La cola, vaya, vale. En algunos países sudamericanos se dice la cola. Bueno, pues sabéis que esa frase se utiliza, y dice la frase, aunque se aplica exclusivamente a las personas, no se refiere al glúteo o el trasero de las mismas, sino al fondo o a la cola o al culo de las vasijas. De ahí viene la palabra o la frase, ¿eh? Dice que cuando no es completamente plano, dicho recipiente asienta mal y baila de un lado a otro, y a veces algunas hasta se pueden caer, ¿eh? Uh-huh. Entonces dice que se utiliza esta frase para referirse a una persona muy voluble, o sea que tampoco tan pronto decide una cosa como otra, que por diversos motivos es incapaz de aguantar mucho tiempo en el mismo lugar o en el mismo trabajo. Uh-huh. Por eso se llama, esa persona es un culo de mal asiento. Pues eso, porque no siempre las ves para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y que no acaban de hacer nada correctamente. Luego, tenemos una palabra que utilizamos habitualmente, que es la palabra sincera. ¿Sí? Sincera. Sincera, dice, la palabra sincera fue inventada por los romanos, imaginaros, por los romanos. Ellos fabricaban unos vasos de cera especiales que utilizaban a veces en sus fiestas, ¿no? Estas fiestas famosas romanas. Esa cera era normalmente opaca, pero con el tiempo aprendieron a fabricar vasos con una cera más pura y perfecta, de modo que los vasos se volvían transparentes. Los romanos, cuando veían un vaso así, o sea, más transparente, lo encontraban fino y más lindo, uh-huh. Porque era más transparente. Es un poco como el cristal, estos cristales o el vidrio de calidad. Entonces, cuando veían un vaso de estos, decían, parece que es sincera. Uh-huh. Y entonces el vocablo pasó a tener un significado mucho más elevado. Sincero es aquel que es franco, leal, verdadero. Vaya, una persona sincera o semejante al vaso deja de ver entre sí, entre sus palabras, noble, sinceridad, de corazón. Sincera es una palabra dulce y confiable. Así que hasta aquí, hasta ahora. Pero bueno, habéis visto que esta palabra es sincera. Fantástico, exactamente. La utilizamos con mucha frecuencia y claro, sí, no dice, sabemos. Esta persona sincera, es sincera. Pues quiere decir eso, que es transparente, y ese sentido sí que lo tenemos actualmente, ¿no? Pero viene de la época de los romanos, del uso de esa cera que hacían ellos, pues esos vasos y vasijas. Y al ser transparente, dice, esto es sincera. Bueno, pues le agradecemos a Antonio que nos haya traído toda esta sabiduría. Ha sido un placer. La verdad es que aprendemos mucho, Antonio. Gracias. Yo también me lo paso bien. Nos vemos, ¿eh? Hasta el próximo día. Adiós. Y de verdad que el deseo es sincero por nuestra parte. Hasta el próximo día, amigos. Terminamos con un texto de la Palabra de Dios, fantástico como siempre, que se encuentra en el Salmo 112, versículo 1, que dice, bienaventurado el hombre que conoce a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ojalá aprendamos en este día a deleitarnos en la ley de Dios, que hace de nosotros seres humanos mucho más sensibles y mucho más cercanos a las necesidades de nuestros semejantes. De verdad que deseamos que mañana estés con nosotros. Nos escuchamos. Que pases un feliz día y te esperamos mañana a la misma hora en Entre Amigos.